Estamos muy agradecidos a Dios porque nos permite estar en una nueva semana con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y es grato nuevamente volver a saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro Dios y comenzando una nueva semana. Ya estamos entrando en tierra derecha en este concepto de crecer en Cristo, que va a ser el tema de todo el trimestre. Hablamos un poco del fundamento de esta gran controversia, que la Biblia es la única en realidad que nos da a conocer acerca de esta situación, también de esta revelación y el Dios de ella misma. Y hoy día un tema bastante hermoso, cercano a nosotros, el hombre, artesanía divina. ¿Qué te suena esa expresión, Horacio, cuando uno dice el hombre, artesanía divina? Bueno, me suena que somos creación de nuestro Dios, que Dios es el gran artesano que nos creó, nos dio vida y nos puso en este mundo con un propósito. Este concepto de artesanía está muy asociado solamente al concepto de creación del hombre. Porque cuando uno revisa la creación de Dios completa, se da cuenta que Él habló y existió. Él mandó y fue hecho. Y entonces todo fue hecho de una manera extraordinaria. Pero cuando se acerca a crear al hombre, trabaja con sus manos. Es un concepto bastante hermoso. Y además las características que Dios impone a esa artesanía, que son también las que vamos a estudiar por lo menos durante esta semana. Este concepto de los orígenes del ser humano, concepto de la imagen de Dios, que la vamos a ver en dos partes por lo menos, y concepto también de una imagen que fue o ha sido corrompida y que justamente es la que a veces desvirtúa estos conceptos maravillosos de Dios, pero con la esperanza de una restauración. Creo que debemos tener presente durante esta semana el hecho de que Dios creó a la humanidad a su propia imagen. Sin embargo, el pecado contaminó, echó a perder esa imagen. Por eso, el plan de Dios es restaurar esa imagen en nosotros. La propuesta bíblica es muy válida porque tiene varios conceptos básicos. Esta enseñanza de la creación en realidad es opuesto a la enseñanza de la evolución, porque partiendo la evolución no tiene un principio ni un propósito de la vida, es como que hay que dárselo a uno. En cambio acá la creación nos da un propósito de existencia, de origen y también un propósito en lo futuro. No hemos venido aquí a estar solamente para vivir y luego morir y se acabó todo. No, hay un propósito mucho más elevado. Tenemos origen y destino. Origen y destino. Creo que en esto debemos recalcar una vez más que no hay absolutamente ninguna congruencia entre creación y evolución. Son totalmente opuestos. Es algo que no puede ser una, podríamos decir que excluye a la otra. Sin embargo, hay personas que todavía creen en una evolución creacionista. O una creación evolucionista, una cosa así. Una evolución teísta. Entonces, que hace participar a Dios solamente en el inicio, luego el Dios, ser humano se desarrolló. Dios le da la partida y luego deja que todo esto empiece a evolucionar. ¿Por qué? Porque sencillamente piensan que el hecho de ser creacionista significa estar en contra de la ciencia. Que todo aquel que es creacionista está en contra de la ciencia y creemos mitos y leyendas y en eso nos basamos. Entonces, sin embargo, creo que la creación, la explicación de la creación es mucho más lógica, más creíble que la evolución, porque la evolución, todo, absolutamente todo, ocurre por azar y son demasiada la cantidad de cosas que salieron, que nacieron de la casualidad. Entonces no se puede ver tanta cantidad de casualidades, porque si miramos solamente nuestro organismo, solamente el cuerpo humano, son demasiada la cantidad de casualidades que ocurren. Claro, y hay una dependencia una de otra y esa no existe justamente en la evolución. Yo quisiera como paréntesis quizás recomendar un libro que se llama Fe y Ciencia, escrito por dos autores bien renombrados, Humberto M. Razzi, y el otro autor es L. James Gibson. Y quizás para mayor información usted podría visitar una página donde están otros libros asociados. ¿Por qué recomiendo el libro? Porque está muy acorde con lo que estamos conversando y ellos dan una visión muy clara acerca de la vida, de la historia, de la ciencia justamente y la fe. Le recomiendo la página www.adventus21.com y allí va a encontrar usted la lista de estos libros y este que estoy recomendando para que usted le eche una miradita y quizá lo adquiera como un material muy extraordinariamente bueno para sacarnos algunos conceptos equivocados que quizás también nosotros tenemos en relación a lo que es la evolución y conceptos clarísimos en relación de dónde viene la vida y por qué necesariamente la vida debe existir y no existir en otro planeta, de los nuestros por lo menos del sistema, y que somos los únicos de una manera extraordinaria que Dios nos hizo. Allí en Génesis capítulo 1, 27 dice lo siguiente, hablando de esta creación y los orígenes humanos, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué significa eso de que hemos sido creados por Dios? Creó Dios al hombre, y luego agregarle que a su imagen. ¿Qué significado tiene? ¿Qué alcance tiene realmente? Por lo menos dos conceptos, que uno de ellos es que Dios nos dio un origen y eso nos deja tranquilo. ¿Sabe, Horacio? A veces las personas cuando pierden su origen o pierden, por ejemplo, hay incertidumbre, quiénes fueron sus padres, quiénes fueron su familia, se crea en la mente una situación muy, muy, muy fea, muy mala. Actúan de una forma desordenada, pero cuando aparece, tú eres el padre, el hijo de tal fulano, eres tu abuelita y sigue tu parentela, da una tranquilidad, por lo menos. Yo conozco personas que la han sufrido mucho justamente porque en algún momento descubrieron que no sabían quién eran sus padres y quiénes eran, no lo eran. Uno puede decir, mire, aunque yo no tenga padre ni madre, sé que vengo de un origen divino y eso nos da una tranquilidad extraordinaria. Y más aún, que sea Dios quien nos ha creado. Podríamos decir también que ser hechos a imagen de Dios implica una esencia y un propósito tan concretos y distintos como podemos imaginar. Ahora, fíjate, nosotros vemos, las Sagradas Escrituras nos dicen, nos hablan acerca de esto. Sabemos que fuimos creados con un propósito, tenemos un destino, todos fuimos destinados para salvación, para llegar nuevamente a la comunión con nuestro Dios. Según la Biblia, nosotros ya vinimos completos, hechos a la imagen de Dios y creados para darle gloria. La evolución dice que siempre el hombre ha ido evolucionando de menos a más. Pero vemos que en la naturaleza esto no ocurre así, ¿eh? Porque imagínate si tú, porque aquí todo ha ido mejorando, podríamos decirlo así. Pero si tú dejas tu jardín y te vas de vacaciones, y imagínate que estés 2 meses de vacaciones, cuando vuelves, no encuentras el jardín mejor, no encuentras peor. O sea, tenemos la tendencia a la desgeneración, no a la generación, no es al contrario, no es... Claro, alguien podría decir, sí, pero eso es que la evolución ocurrió en millones de años. Sí, pero esto por muchos millones de años que hayan ocurrido, no significa que en 2 meses o en un año se va a cubrir de maleza y se va a echar a perder el jardín y luego va a empezar una restauración sola. Claro. Entonces, y podría ser esta un ejemplo muy burdo, pero nos sirve para esto porque vemos en todo orden de cosas. Nosotros también tenemos la tendencia degenerativa porque vamos envejeciendo y nos vamos acabando. Entonces, ahora ese otro concepto que también la Biblia lo deja claro, porque en Romanos, por ejemplo, capítulo 5, versículos 12 en adelante, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Note que nos está aclarando el concepto del origen, que hemos sido creados a la imagen de Dios, y cuando uno revisa un poquito la humanidad hoy día, puede decir, pero ¿cómo imagen de Dios si nos hemos portado, no hemos apartado tanto? No es una imagen de un Dios maravilloso, pero hay un concepto claro que ya lo habíamos visto nosotros en el estudio de la primera semana, en relación a la caída y la entrada del pecado, y esto ha distorsionado y lógicamente ha traído las consecuencias que ahora vemos. Por lo tanto, nuestro origen sigue siendo Dios, pero también el origen de estas cosas que suceden está claro, porque hay personas, o Adán y Eva, lamentablemente cayeron, y de hecho eso trajo como consecuencia que hasta el día de hoy nosotros suframos esas consecuencias del pecado. Pero dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Está haciendo una alusión, Pablo, en relación a que aparecería alguien que restauraría al ser humano, y de eso vamos a conversar en alguno de estos días. Pero puntualmente es bueno dejar claro que la creación es, somos de Dios, creados a su imagen, pero también el pecado tiene su origen, y esto es lo que nos tiene un poquito incómodo, mal y a veces medio desorientado en relación a Dios. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15, 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, aquí nosotros encontramos que Jesús fue el que vino a restaurar aquello que el pecado había echado a perder. Pero qué bueno que Cristo ha dado una salida extraordinaria a este problema. Piense, medite en el hecho de que usted fue creado a imagen de Dios. ¿Qué debería decirle esto acerca de su valor inherente, sin importar sus faltas, debilidades y limitaciones? Piénselo. Bueno, gracias porque nos acompañó este día. Vamos a encontrarnos mañana en una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.